Claro, así. Pero podéis tirar la batería, por favor. Pero un poco más fuerte la batería, po. Pero no sola, po, weonao, con guitarra. ¿Cómo cagó? ¡No! ¿Cómo que cagó? Natataka, estoy de vuelta, esto recién partió. De nuevo, de cero, sincero, aseguro. Mirar pa' adelante, saltar el muro. Seguir avanzando mientras llega el futuro. Transforma en presente, vente. Súbete a mi carro, lo pintamos de colores. Busco terreno virgen, somos como exploradores. Conductores de esta nave planetaria. Y son varias las posibles vías a seguir. No pienso morir aquí en la ruta, no lejos la meta. Voy cumpliendo etapa, respeta. Son años de experiencia, andando en bicicleta. Voy del plato al piñón, en la voz de esta cadena. De la mezcla al pistón, y explota esta mierda buena. Cagó de nuevo. No estoy ni un metro, compadre, ser oscuro, no te espero nada. Tengo mucho apuro, seguro de lo mío, cacha. No copio mi pacha, mama y mi nena. Ataca los mados, vacas, se cagan y se mean. Y solo pa' que vean y escuchen esta mierda buena. 500 dosis directo a la vena, te tiraste, caíste como la antena de la torre gemela. Yo viendo la tele y tomando chela. Así como derretí tu cerebro de mantequilla en el microondas, onda loca. Choca. De frente a mi casa y en picada. Segundo cuente si no sabe inventa. Tu propio estilo. Sácale un buen partido, como lo prometido. La aguja con el hilo y un Ebro. Tengo neuronas aquí arriba en mi cerebro. Y aunque te suene duro, me quiebro. Así hay que ser con estos monos culiados. Voy a poner las weas claras de un principio. Y ojalá estos mate weas entiendan de una vez. Y se olviden de que yo soy de aquí, que el loco es de allá. Ándate a la pieza a escribir mierda. Y cuando salgáis de la pieza, mira, viera quien tenía al frente y respeta, conchetumadre.